Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como decimos siempre aquí al principio, es este rinconcito muy querido que tenemos aquí en radioesperantia.com dedicado eminentemente a la cultura. Por aquí pasan literatos, cineastas, compositores, luthiers, filósofos, todo el que tiene algo que comentar de sus creaciones tiene cabida aquí en radioesperantia.com y además nos encanta charlar con ellos. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Un día más y sin perder un instante, pues vamos a presentar al invitado que nos va a acompañar en los próximos minutos, que nosotros que el escritor polaco Tomasz Szadlik, que publica un libro muy interesante. Hablaremos ahora de él, se llama Tempus Redeus, y sin perder un instante, pues ya lo presentamos. Tomás, ha sido para mí un lujo y un verdadero placer el saber que nos dijiste que sí en la propuesta que te hicimos, y nada, y compartir este tiempo, pues es un verdadero placer. Bienvenido y encantado de saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, igualmente un saludo muy grande y encantado igualmente poder compartir. Sí. Exactamente. Tomás es escritor, también es traductor, y antes de hablar del libro que vamos a desarrollar ahora, Tempus Redeus, me gustaría saber por qué te encanta tanto España, el español y prácticamente pues parte de tu carrera profesional, pues lo has dedicado pues a esta lengua y no has elegido otra. Una curiosidad que tengo, para empezar. Habrá sido algún antepasado mío que era español, no sé, pero desde el momento que tuve la oportunidad de estudiarlo primero, luego ir a Cuba por un año, luego pues empezar como profesor, luego continuar, siempre me he sentido como mi segundo yo, como español. Exactamente. Y lo de escribir desde chiquitito, porque he leído algunas referencias a noticias relacionadas con lo que escribes, y desde chiquitito ya te gustaba el meterte en harina con los textos, ¿no? Sí, exacto. Es que en aquellos tiempos, cuando yo nací, en los años 60 del siglo pasado, y luego en los años 70, cuando empecé a leer primero, luego a escribir, pues la cultura del libro, la cultura de lectura era súper importante en Polonia. O sea, tú podías no tener o poco para comer, pero el libro siempre estaba ahí, estaba por todos los lados y la gente leía y, bueno, todos los, en aquella época, en los años 70 de ese siglo, en cada barrio tenía su biblioteca y su librería. Sí. Y los libros eran más baratos muchas veces que la carne. Entonces, que no era asequible, no era accesible, ¿no? Y la gente leía mucho, tenía mucho tiempo porque las tardes las tenía libres y los niños íbamos a la escuela un par de horas, pero luego a leer o a jugar, ¿no? Exactamente. Y aunque te voy a poner en una situación es un poco comprometida, pero para no decirte cuál es el escritor en habla hispana que más te guste, cítanos tres o cuatro que te han llamado la atención y que dices, estos son fenómenos, de verdad, de la literatura en lengua española. En lengua española, pues a mí los inicios de conocimiento de la literatura de habla hispana, ¿no?, en general, eran los autores, bueno, Miguel Cervantes, por supuesto, ¿no? Pero luego todo lo que era el boom de la literatura latinoamericana. O sea, para mí el maestro absoluto es Julio Cortázar, maestro absoluto. Luego, Borges, todos esos autores de la realidad mágica que me encantaron, ¿no? Y más recientemente, pues, Zafón, ¿no? Por supuesto, era un descubrimiento. Cuando pasé a vivir un año a la costa de Barcelona, pues era José Luis Safón, que me atrajo la atención y la retuvo por mucho tiempo. Exactamente. Y ya que nosotros estamos en Canarias, te quería preguntar por un escritor, Canario Universal Pérez Galdós, que supongo que también Sí, lo habrás leído, ¿no? lo leí porque estudié la filología española aquí en Cracovia Sí. y formaba parte de mi currículum, ¿no? Eso un poco no está en mi digamos, no soy afín a ese Ese tipo de currículum. literatura, pero sí lo conocí, por supuesto. Exacto. Pues vamos a hablar concretamente de este libro. Como suelo comentar siempre, hablamos específicamente con un autor de un libro para no mezclar conceptos, mezclar obras, mezclar títulos. Y en este caso, pues vamos a hablar de lo último que has publicado, Tempus Redeus. Y la pregunta obligada, ¿cómo se te ocurre esta historia? Y ¿cuánto tiempo te costó llevarla a cabo entre investigación, desarrollo y la escritura desde que la recreas en tu cabeza hasta que ya está impresa? ¿Cuánto más o menos tardaste y por qué se te ocurrió pues escribirla? Cuéntanos, Tomás. Sí, la primera vez, que es la segunda novela, que es, no es copia, pero es seguimiento, no, es el revés de la primera que escribí, ¿no? En 2016 escribí una primera que la eché y la boté, en español también, que contaba lo mismo, o sea, mi infancia y en aquellos tiempos y de comunismo, de socialismo en Polonia, ¿no? Y lo que viví en mi ciudad natal, pero no me gustó, lo boté y tardé 9 años dándole vueltas hasta que no llegué al concepto de este de volver al pasado, pero de forma que fuera una historia un poco interesante, ¿no? Para el lector también, no solamente para mí, porque no se trata de una historia, de una biografía, autobiografía, ¿no? Se trata de ofrecer la imagen de aquella época a través de los ojos del niño que fui, pero también con el rigor y con la mirada de un adulto, ¿no? Que con mi experiencia de casi 60 años, ¿no? Entonces, Exactamente. la respuesta muy rápida, tardé 9 años. 9 años. Al Pero final. escribir esa segunda versión, pues me tomó 12 meses más o menos. Ok. ¿Tuviste algún problema para encontrar editorial? Te lo publicaste, porque este proceso luego hablaremos Sí, de él. bastante, bastante. Era bastante, sí, bastante complicado, pero al final encontré uno en Buenos Aires. Y sí, era complicado porque, claro, no, yo salgo del cauce normal. O sea, hay, por un lado, escritores nativos, que el español es su lengua nativa, ¿no? Y escriben en su idioma, en su forma, en su manera de hablar. Y hay obras publicadas en otros idiomas que se traducen. Y esto no es ni uno ni otro, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. los editores lo que me preguntaban, ¿es una traducción? No lo es. No lo es porque lo escribí directamente en español. Sí. Pero es un libro de literatura polaca, sí, es un libro de literatura polaca, por supuesto yo soy polaco, ¿no? Nací aquí y cuenta historias polacas, ¿no? Sí. Pero entonces, ¿cómo clasificarlo, ¿no? Incluso en concursos, pues me han comentado en unos pocos casos que cuando sí han hecho algún comentario, que era eso, ¿no? O sea, que se perdían entre cómo situarme, ¿no? Cómo incluso Sí, sí, situar sí. esta obra, en qué categoría caigo, ¿no? Porque Sí. yo no soy un escritor español, ¿no? Ni hispano, soy polaco, ¿no? Entonces, pero escribo en español directamente y escribo sobre historia de Polonia. O sea, en realidad debería crearse una categoría aparte, ¿no? Hay Ya. casos así. Hubo aquel escritor polaco, Józef Korzeniowski, que todo el mundo conoce bajo su seudónimo, Joseph Conrad, Sí. ¿no? Que escribió toda una serie de libros en inglés, ¿no? Sí. Y el otro, Gombrowicz, muy famoso, que emigró a Argentina, que primero se autotradujo, pero luego empezó a escribir en español, en Buenos Aires, Sí. ¿no? Entonces, y hay otros casos, ¿no? El Proust y el otro que escribían en otros idiomas, ¿no? Pero ahora Exacto. es un poco más complicado, parece, ¿no? Por eso no, sí era complicado. Era complicado, pero al final sí. Esta pregunta no la tenía preparada, pero bueno, a lo largo de la charla, como van surgiendo nuevas preguntas, nuevas cuestiones y tal, pues mira, te lo voy a preguntar. ¿Qué diferencia crees que habría entre la literatura española y la literatura polaca? ¿Si crees que hay algo? ¿O hay algunas, no sé, Sí, algunos sustratos en hay mucha común, elementos en diferencia, ¿no? común, ¿no? Cuéntanos. La literatura polaca, pues tiene, primero, viene muy cargada con la historia y la tradición polaca, ¿no? Y con el carácter polaco. Tiene una forma de, o sea, nosotros, una buena parte de la literatura polaca, histórica y hasta contemporánea, trata de martirologías, o sea, Sí, de sí, sí, los mártires que nos caímos, que éramos en diferentes épocas, sí. hasta la Segunda Guerra Mundial y después del comunismo y todo eso. Entonces, Sí. la literatura polaca está muy, es muy, muchas veces muy pesada, ¿no? Muy cargada con eso. No tiene esa. Tiene poca livianez, poca magia, ¿no? Digamos. O Sí, sí, sea, sí. hay obras espectaculares, ¿no? Que incluso se hicieron famosas de ciencia ficción, de fantasy, ¿no? Polacas. Pero es muy, muy nuevo, por un lado. Y por otro lado, es muy particular porque va hacia el mundo de la fantasía, la magia y todo eso, ¿no? No. Y la literatura contemporánea como tal, pues tenemos la Nobel, Tokarczuk, Bien. ¿no? El premio Nobel, que ya trata de está hablando de los polacos, de nosotros, pero con un desprecio, con falta de fondo al final, Sí, ¿no? O sí, sí, sí, sea, sí. es muy buena literatura. Muy buena estructura, muy buena imagen, imágenes tiene muy buenas, todo está perfecto, ¿no? Pero tiene un desprecio hacia compatriotas que es muy particular, ¿no? No lo he visto en otras literaturas, porque yo también soy traductor jurado del francés y estudié la filología francesa en paralelo a la española y hablo. Soy traductor oficial también y he escrito una novela en francés también. Y conozco inglés, he estudiado inglés también y conozco literatura inglesa y americana y otras, pero en ninguna he visto este grado de desprecio hacia su pueblo, ¿no? Es muy particular. Entonces, no, en realidad no tiene nada que ver. Por eso, entre otras, quizá como liberarme de ese lazo, ¿no? De ese peso, escribiendo en otros idiomas. Aparte que yo creo que cada obra es universal, en un cierto grado, más o menos universal, ¿no? Porque somos humanos y compartimos vivencias, experiencias y tal, ¿no? Pero hay Exactamente. parte que no se puede traducir. O sea, Sí. si escribes un libro en polaco para el público polaco, hay cosas que no ningún español lo va a entender. Y al Claro. revés. Por eso yo me lancé en escribir este libro en español para el público hispanohablante, porque ahí expongo cosas que ningún español hubiese entendido, Sí. conceptuado o imaginado de los polacos, lo que somos, lo que vivimos, el entorno y todo eso, sin cierto fondo, ¿no? O sea, Sí. no es lo mismo escribir para el público hispano-español que para un público polaco o universal. Exactamente, sí. Entendido. Tú, Tomás, ¿te consideras un escritor de brújula o de mapa? ¿Tienes todo estructurado para empezar a escribir o vas improvisando sobre la marcha? Cuéntanos. Voy improvisando, o sea, cuando empiezo a escribir una novela, un cuento, un relato, Siempre lo que más me interesa primero es el personaje, el protagonista, o sea, la persona. ¿Por qué? Porque somos humanos, somos personas y al final lo que nos interesa son las otras personas, ¿no? Como Sí. lugares también, sí, perfecto, pero otras personas, ¿no? Entonces empiezo con eso, con una persona, un personaje y una situación, pues, X, y luego voy de brújula, sí. Y eso Pero en te un momento dado, avanzando, por supuesto, más o menos a mitad de la novela o del cuento de relato, ya me planteo cómo va a terminar y voy conceptuando el final, ¿no? sí, para un poco reestructurando. Sí. Esta serie de cuestiones que te voy a hacer ahora se las hacemos a todos los escritores. Y comenzamos por el entorno que tienes tú a la hora de escribir. Si tienes un despacho donde prefieres escribir, si te da igual escribir en cualquier sitio, si eliges el día o la noche, si te pones música. Cuéntanos un poco tu entorno a la hora de escribir, Tomás. En realidad, sí, en realidad hay dos entornos, uno real y otro ideal. Bien, el ideal ocurre muy pocas veces. El real, es lo que es. No, yo soy, como mi otra profesión es traductor y trabajo en casa, un departamento en centro de ciudad, pero en un barrio satélite, bastante tranquilo. Entonces, estoy en mi cuarto de trabajo, delante de mi ordenador y trabajando, ¿no? Escribiendo, traduciendo, combinando los dos. Y ese es el entorno real, ¿no? Y la familia está en otros cuartos, nos vemos, salimos, pues, ¿no? Yo elijo siempre aquellos momentos, aquella hora de oro, como la llamo, cuando tengo una mente despejada para ponerme a escribir ya, para empezar o continuar. Y si tengo que aislarme, me pongo la sonata de Beethoven como música de fondo. Y eso me tranquiliza, me aísla Sí. y ahí puedo trabajar tranquilamente. Exactamente. Lo que estamos preguntando ahora a todos los escritores, que es algo que hace como 5 o 6 años, pues prácticamente no se oía hablar mucho, pero ahora prácticamente la mitad de las noticias están relacionadas con la inteligencia artificial. Y le suelo preguntar a todos los escritores y creadores en general, cómo interactúan ellos con la inteligencia artificial, si han tenido experiencia y cómo ven este fenómeno, si lo ven como una buena herramienta, si lo ven como algo que nos puede llegar a sustituir a los creadores o qué opinan exactamente. Tú, Tomás, ¿cómo ves la inteligencia artificial? Cuéntanos. Es una herramienta fenomenal para mí porque tiene, o sea, la inteligencia artificial hay que saber dominarla y dirigirla. O sea, no te puedes dejar dominar, no te puedes dejar que te sugiera y que te lleve al sitio que tú no quieres, ¿no? O que no quieras. Bien, yo, en mi caso particular, yo como domino cuatro idiomas, cuatro lenguas extranjeras, más el polaco, Sí. los otros idiomas los he aprendido, ¿no? O sea, era un proceso, ¿no? Además de vivir en varios sitios, un año en Cuba, un año en España, medio año en Asturias, un año en Londres, medio año en Canadá y viajando mucho también. Sí. Pues captas, ¿no? Pues matices de diferentes idiomas, expresiones y tal, ¿no? Entonces, para mí, yo tengo un vocabulario, gracias a ello y a los 30 y pico años que llevo trabajando como traductor, pero también como escritor, estaba captando todos esos años leyendo, por supuesto. Y charlando con la persona, con la gente. Me ha acumulado una riqueza de expresión y giros, vocabulario muy importante. Eso Sí, creo sí, que sí. incluso es excepcional. Pero lo que ocurre, hay veces que yo quiero expresar algo en un idioma, por ejemplo, en español, Sí. y sé exactamente lo que y cómo quiero expresarlo, pero desconozco ese giro exacto, preciso en español. Sí. Pero lo conozco en francés. O Sí. sea, un giro, una palabra, una modelación de las palabras, una aglutinación de las palabras, ¿no? Sí. Que existe en otro idioma y que yo quiero aprovechar en trasplantarlo o encontrar su equivalente en español. Exacto. Sí. Y en eso la inteligencia artificial me ayuda muchísimo. Sí. Para ¿Crees que que es? quedes español. Sí. O sea, que ¿Crees que guarde es su riqueza quitará? original, Sí. pero que sea español. ¿Crees que nos quitará el puesto de trabajo, la inteligencia artificial, a los creadores? ¿O los humanos tenemos algo de lo que carece la inteligencia artificial y nunca nos podrá sustituir? Sí. Nosotros los humanos somos imperfectos. Y eso nunca, y la inteligencia artificial de momento es imperfecta también, pero va a ser perfecta. O sea, si tú pones una escena para que, como ejercicio, ¿no? Que te escriba una escena, te va a crear algo estructuralmente, estilísticamente y idiomáticamente perfecto. Sí. Pero no tendrá alma. Exactamente. Yo creo que ocurrirá lo que ha ocurrido con la artesanía, con la pintura, ¿no? O sea, que por un lado hay producción mecánica perfecta, repetida, que se pueda repetir, ¿no? Y habrá lo imperfecto. Los humanos somos imperfectos y eso creo que es nuestra. Eso es, ninguna inteligencia nos lo va a quitar. O Exactamente, sí. Y sea, luego. yo cuando escribo, por ejemplo, estructuro mi libro, nunca será perfecto. Nunca. O sea, puedo revisarlo, corregirlo, lo que quiera yo. En cualquier idioma, en mi idioma natal, Sí, no sí, sí. importa. Nunca será perfecto. ¿Por qué? Porque yo voy a poner una sucesión de imágenes o sentimientos o expresiones, mezclándolo con mi visión, Claro. pero no será perfecto, nunca será perfecto. Y eso es lo que a nosotros no nos va a quitar ninguna inteligencia artificial jamás. Exactamente. Es algo que nos diferencia y que hay que tener muy en cuenta. Una herramienta muy interesante, pero cuestión sentimental, pues todavía hace aguas. Hay un debate muy interesante, Tomás, que me estoy encontrando de forma recurrente entre los amigos creadores que pasan por aquí por la revista de Radio Esperantia, y es la obsesión de, digamos, las plataformas, las editoriales, digamos, los magnates de la creación a la hora de publicar algo o decidir si se rueda una serie o lo que sea. Y es el, antes de fijarse en el contenido, que sería, digamos, lo fundamental en el mundo de la creación, se fijan en que el autor del contenido tenga muchas interactuaciones en las redes sociales y tenga muchos seguidores. Estamos optando por pasar por el aro con estas prácticas y, bajo mi punto de vista, se está rebajando bastante el nivel. ¿Qué opinas de estas prácticas? Supongo que no te gustarán y que no estará nada bien, pero bueno, cuéntanos un poco si ves que esto pues va a más, va a menos, o que en algún momento se parará y empezarán a optar por las creaciones de nivel de calidad. Cuéntanos, Tomás. Sí, o sea, la realidad es esta. La literatura se vuelve cada vez más marketing, o sea, fruto del marketing, ¿no? Sí. Las redes sociales, la presencia en redes sociales ayudará. Y nosotros, los escritores, lo que tenemos que darnos cuenta es que tenemos que salir, que no podemos encerrarnos. Yo siempre repito que el ejemplo de aquel poeta romántico polaco en París, Sí. Christian Kamil Norbid, que era fenomenal, era un poeta, está en el panteón de poetas románticos polacos en lo más alto. Sí. Pero ¿sabes qué pasa? Murió y se sepultó en una sin tumba. en un foso común en París, Sí. con los más pobres, ¿sabes? Sí. Entonces, los escritores de hoy tenemos, o sea, es lamentable que sea así, pero es así. Sí. Tienes la misma opción, o sea, o te dejas sepultar y poner en un foso común, o haces un esfuerzo y vas a más por las redes sociales. O sea, es tú, o sea, tú cualquiera, tú tienes que escoger, o sea, tú, es tu rumbo, o sea, lo que tú quieras, ¿no? Claro, es lamentable que las editoriales prefieran a aquellos que ya están y que saben hacerlo y están muy activos. Es lamentable porque, como has dicho, reduce La al calidad. mínimo el número de personas, de escritores que de mucho valor, que Sí. no quieren o por algún motivo no saben o no participan, eso sí. Por un lado, pues yo creo que la generación joven de los escritores va cada vez a por más por el otro lado, entendiendo el papel del marketing y aprovechándolo. Yo estoy ideando un cuento en el que Satanás baja a la tierra Sí. y para ver su dominio, cómo está la tierra, la persona, los humanos, cómo somos, está Sí. mirando y está conociendo diferentes aspectos de lo que hay. Y cuando descubre la herramienta esta de redes sociales, Sí. se está metiendo y le encanta. ¿Sabes? Porque no tiene control. Sí, sí, Porque sí. no tiene, puede hacer cualquier cosa, puede volverse cualquiera. Y Exactamente. nosotros, si queremos que el Estado nos domine las redes sociales, simbólicamente dicho, tenemos que involucrarnos más e ir nosotros ser más activos. Exactamente. ¿Estás preparando algún otro texto, Tomás, para una vez que ya pues termines de promocionar Sí, la novela que estamos de comentando? hecho Pues nada. estoy, sí, de hecho, sí, de hecho estoy escribiendo ya la segunda parte, pero en paralelo estoy escribiendo cuentos y relatos de una serie que llamo Cracoviana, o sea, que está ambientada en Cracovia, donde resido, y recoge diferentes mitos, diferentes leyendas, y lo ambienta en una policíaca, una serie, ¿no? Una Es una antología. De pregunta. momento tengo escrito dos cuentos y ahora estoy. ¿Perdón? Bueno, que te voy a preguntar Y algo. hasta ahora estoy en el tercero, ¿no? El primero es. Sí. Que me llama la atención. ¿Llegará a traducirse al polaco el libro de un polaco que escribe en español o no? Cuéntanos. No, no, no. No, ¿No? no, ningún polaco debería leerlo, en realidad. ¿Por qué? Se aburrirá, primero. No lo entenderá, ¿sabes? Y creerá que es una ironía. Claro, Una... ahí está. En realidad no lo es, pero... Por lo que nos has comentado antes, O exactamente. sea que... Y yo prefiero que no se haga nunca. Espero que no se vaya a hacer. Los cuentos cracovianos, sí, porque son más de realismo mágico, pero el Tempo Red Deum cuenta unas historias que todos los polacos conocemos de cómo era la vida de antes, de Sí, momento, o sí. sea, antes de que nos muramos todos. Exactamente, sí. Pues Tomás, ha sido un verdadero placer estar comentando. Te deseamos un montón de éxitos Gracias. con este Tempus Gracias. Redeus. Y como vemos que no parar de escribir, no parar de crear, pues podemos hacer una cosa. Esperamos unos meses, volvemos a charlar aquí en Radio Esperantia con otra velada y así nos cuentas cómo está funcionando Tempus Redeus y también pues nos cuentas cómo va lo que está escribiendo ahora. ¿Te parece bien, Tomás? Me parece perfecto, muchas gracias. Sí. Encantado. Pues muchísimas gracias a ti, de verdad, y encantado de que hayas aceptado nuestra invitación y volvemos a conectar contigo, ¿de acuerdo? Próximamente. Ok. De acuerdo. Muchas gracias y muchos saludos. Pues nosotros despedimos al amigo y escritor Tomás Sadley, que ha publicado este libro en castellano, Tempus Redeunt, parte 1, Paseo en tiempo de siesta. una verdadera maravilla, te va a encantar. Y nosotros ponemos el punto final a este espacio de radioesperantia.com. Recuerda que en este mismo post tienen los enlaces, por si quieres adquirir el libro de Tomás, que te recomendamos, un poco a entrevistas que le han hecho a Tomás, también pues un poco a su perfil, etcétera, etcétera. Y por supuesto, pues al libro. En ese mismo post tienes el podcast, si quieres descargarlo, o si no estás suscrito. También tienes el audio, tienes los reproductores, tienes las formas de contacto, o sea que no tiene pérdida. En radioesperantia.com recibe el cordial saludo de Franjo Saavedra desde la realización y presentación. Y sin perder un instante, pues nada, despedimos. A ser moderadamente felices, como digo siempre, y muchas gracias, como siempre, por estar ahí. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.